Y luego se hundió. ¿Meteorito? ¿Meteorito? Aquí, aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se veía un gran hueco. Yo calculo de medio kilómetro de diámetro. Una hondonada simétrica, un cráter de 10 o 12 metros de profundidad. Quiero explicar en detalle esta primera imagen porque los árboles del contorno prácticamente habían desaparecido y bueno, en ese cráter había un cilindro perfecto de, bueno, quizás fuera metal. Pude ver una especie de caparazón junto al cilindro. Parecía estar hecho de brea negra, sólida, pero hirviente. De su interior salían ruidos, como si alguien estuviera construyendo algo. Y luego, de esa caparazón casi líquida, pero que tenía, parecía tener vida propia. No, lo explico mal. Disculpen, en ese momento fue que... Instintivamente el periodista Henderson y yo nos alejamos. Ya vienen, ¿escuchan? Ahí vienen. Ahí vienen estos. ¡Fuera de aquí! ¡Y ya estamos de vuelta en la Edad Media! ¡Que viva la razón de Estado y la seguridad interior! ¡Aléjense del borde! ¡Aléjense! ¡Señor, aléjense! ¡Aléjense, por favor! ¡Oficial! ¡Oficial! ¿Quién les avisó? ¡Aléjense, señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todos a 30 metros del perímetro! ¡Vamos, fuera, fuera! En ese momento la masa negra triplicó su tamaño. Esas burbujas de brea hirviendo se abrían como poros de una inmensa piel enferma. Y de su centro salían rayos de luz que oscilaban como si estuvieran respirando. Disculpen, no encuentro otra forma de contarlo. Luz respirando. Esa masa negra giró sobre sí misma y a una velocidad increíble. ¿Está grabando esta cosa? Bueno, supongo. Ya. Burbujas, sí. Ya. Hay que contarlo. Desde las bases inferiores de esas burbujas se desprendieron tres tentáculos con chupones que se asentaban al fondo del cráter. La parte superior, un capuchón negro, creció hasta... sobresalió 5 metros sobre el borde del cráter. Una altura total de unos 15, quizás 20 metros. ¡Salga del área! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Yo soy el astrónomo principal del IC! ¡Yo necesito estar aquí! ¡Henderson! ¡Henderson! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete y avisa! ¡Avisa! ¡Esto lo van a ocultar! ¡Te juro que lo van a ocultar! ¡Váyanse ustedes todos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Has abierto el cordón! ¡Atrás! ¡Ábrelo! De pronto, como si esa masa negra hubiera sido Mercurio, el primer gran monstruo se reprodujo a sí mismo, como una bola muy negra de Mercurio que se divide suavemente en dos. Estas dos nuevas formas pareció que tomaban aire después de nacer. Y luego sus cabezas giraron como si estuvieran reconociendo el lugar. Esto para mí fue el primer signo de lo peor. Para mí esto era lo peor. Que tuvieran inteligencia, que pudieran, que supieran vernos. Se detuvieron en los policías y desde dentro de uno de ellos apareció el primer. La primera tropa. La levantaron por encima de las cabezas de la gente. Fueron recogiendo aspirándolos. Desapareciéndolos dentro de ellos mismos. Comiéndoselos. ¡No te acerques allá! cientos de ese... de esa trompa que estaba haciendo desaparecer a los uniformados uno por uno. Estamos escuchando mi novela favorita, La Guerra de los Mundos. Los invito a seguir escuchando La Guerra de los Mundos. No tuve el valor de quedarme a salvar a mi amigo. Obedecí las órdenes de los uniformados y corrí hasta mi auto. Y hasta mi casa con Henderson. El periodista. En el trayecto comenzó una terrible tormenta eléctrica. En casa apenas conté lo que había pasado. Ya se enterarían. ¿Hola? ¿Henderson? Sí, ¿quién habla? James. Ah, James, qué novedades. Bueno, ninguna más por ahora. Dime, ¿escribiste algo? Por supuesto, debe haber aparecido esta tarde. Pero no es así. ¿Cómo que no es así? No puede ser. Yo no he vuelto al periódico, pero... Bueno, es que no es así, ¿entiendes? Mira, aquí lo tengo delante y no aparece ni media palabra. ¿Estás seguro? ¿Has mirado bien? Por supuesto. Voy a averiguar qué pasó. Te agradezco, gracias. No contesta. Amor, voy a ver si encuentro a Tom. ¿Te da miedo la tormenta, amor? ¿O los meteoritos? Me resultó muy extraño que mi esposa usara esas dos palabras, tormenta y meteoritos, como si no hubiera escuchado ningún comentario en toda la tarde sobre los... ¡Oh, Dios mío! Unos monstruos habían desaparecido gente y nadie ni siquiera... Ahora lo tengo claro. Había comenzado el ocultamiento. Tom no estaba en su casa. Vive solo y su mucama me dijo que no había vuelto desde el amanecer. Apreté el acelerador cuanto pude. Aparte de la angustia de encontrar a Tom, yo sentía la desolación de que quizás lo de anoche no había ocurrido. Que quizás yo me estaba volviendo loco. Llegué al observatorio con el corazón apretado. Trepé tan rápido como pude la escalera caracol. ¡Tom! ¡Tom! Entré. Todo estaba como había quedado anoche. Temiendo lo peor, decidí rehacer el camino que habíamos hecho esa mañana. Al irme acercando al cráter, divisé a lo lejos fuertes cordones de seguridad. Dos filas de uniformados con armas. Seguí avanzando. No ve las señales, señor. No puede pasar. Busco a Thomas Ogilvy. Es mi amigo. Esta mañana desapareció aquí, es decir, lo tuve que dejar. Aquí solo hay personal oficial. Vaya a la oficina de personas desaparecidas. No me entiende. Es el astrónomo principal del LIC, de la universidad. Personal militar, nadie más. Regrese. ¿No me escuchó? ¡Regrese! Si insiste, tengo órdenes de actuar. No es necesario. Baje eso. Pero dígame, ¿qué hay ahí? Ahí... ¡Regrese, señor! ¡Media vuelta, vuelva a su auto! Hay unos monstruos en ese cráter, ¿no es verdad? ¡Regrese, señor! ¡Súbase a su auto y márchese y no vuelva! ¡Por su propio bien, no vuelva! Temerariamente tomé el camino que permite rodear el campo del borde y llegar al cráter por el otro costado. Cada vez más helicópteros sobrevolaban la zona y pude ver que de las tanquetas salían hombres que apuntaban en dirección al cráter con armas que yo no había visto nunca. Desde hace años nadie conoce la forma ni el poder de las armas que los los gobiernos fabrican. De pronto, los soldados comenzaron a disparar contra lo que había al fondo del cráter, del pozo, del hueco. Escuchamos un extraño grito. Decir a qué sonaba. El cielo se ennegreció y resplandeció también, todo al mismo tiempo. Era una tormenta, pero no era natural, eso es seguro. No era natural. Hay momentos en que el asombro derrota el miedo. ¿Sí? Me acerqué al borde del cráter. Los monstruos, esas cosas negras de mercurio negro, habían adquirido un rojo vivo y estaban saliendo del cráter. Saliendo, sí. Como buscando huir y caían y volvían a caer. No les era fácil moverse. Era una esperanza, claro. Lo tomé como una esperanza. Pero al mismo tiempo habían triplicado su tamaño y ahora... Esta parte es difícil. Bien, de cuando en cuando sus cabezas, bueno, las cabezas de estos calamares negros se levantaban sobre el borde y desde el centro mismo de sus capuchones se abría un enorme hueco desde el que salía un rayo de luz y de calor. Luz. Luz. Incendiaba todo. Como un lanzallamas de las guerras del siglo pasado, pero de un alcance inmenso. Y cuando pudiera estar vivo a su alrededor, la convertía en cenizas. Decenas de soldados caían calcinados. Los que quedaban en pie, pues. Yo no entiendo cómo seguían disparando. No pude mirar más. Uy. Pasé por la escuela de mi hijo Patrick. Lo recogí. Lo llevé de regreso a casa. Se extrañaron. No sabían que estuviera pasando nada, salvo la horrible tormenta. Claro. ¡Claudia! ¿Qué pasó? Patrick, ¿estás bien? Papá dice que su amigo ha desaparecido. Prepara tus cosas, nos vamos. ¿Qué dices? Nos vamos donde mi hermano, en Leatherhead, a pasar unos días. Con el corazón agitado y con mi familia dentro del carro, empecé a salir de la ciudad, pero... No puede ser. No. No tuve cabeza para ponerle combustible. Salgamos a la carretera. Cuida, Patrick, yo me adelanto. Hay un motel a una milla. Yo voy contigo, papá. No. Con mamá. Quédate con mamá. Ven, hijito. Ven acá conmigo. Yo sabía que el combustible más cercano estaba a varias millas de distancia. Antes de eso, encontré un motel de viajeros al paso. ¡Abra! ¡Abra! ¿Qué tanto escándalo? ¿No ve que tenemos tormenta? No debió salir de su casa. Avisaron al periódico de la tarde. ¿Qué avisaron? Que nadie saliera de su casa. Por la tormenta. Relámpagos por todos lados, posibles descargas. Muy peligrosa esta tormenta. Eso dijeron. ¿Ya es usted aquí? Es probable que no sea cierto. ¿Y a quién le creo? ¿Al gobierno o a usted? ¿Qué quiere? ¿Tiene combustible? Nada. Petróleo. Gasolina. Alcohol, sintéticos, baterías, recarga eléctrica. ¿Con esa tormenta? Bueno, entonces alquíleme un carro. 100. Y necesito tarjetas con huellas y garantía electrónica. ¿Tiene todo eso? Sí, sí. Ese auto marca Galaxia de ahí. Por un día. Y por cada día que se pase 100 más. No importa. Se lo devuelvo pronto. En el camino de regreso, me tocó ver cómo se erguían a lo lejos los monstruos de tres patas. Eran muchos ahora. Los podía ver recortados como edificios contra el cielo, formando el nuevo perfil de una ciudad en movimiento. Vi grandes nubes de humo que se elevaban. Vi todo eso mientras mi esposa Claudia y mi hijo Patrick me esperaban. Los encontré totalmente mojados. Gracias a Dios. Cuando seguimos camino en el auto alquilado, ya no se veía nada de eso. Solamente los rayos de la tormenta a lo lejos. Es a partir de este punto que comienzo a tener lagunas en la memoria. Habrá de disculpar, sí. Es que aparecen contradicciones o no sé, en fin. Sigo. De una ciudad a otra el paisaje cambia. Allí todo estaba normal. La campiña verde y las casas ordenadas y pintadas y normales. Estamos apenas a 100 kilómetros al noroeste de Woking y todo es normal. Mi hermano Wilson nos dio la bienvenida con mucho entusiasmo. No nos estaba esperando, por supuesto, ni tampoco sabía nada de lo que había estado pasando. Le conté solo algo sobre una fuerte tormenta eléctrica y que tenía que regresar para encontrar a mi amigo Tom. ¿Vas a regresar? Papi, no vayas solo, yo te acompaño. No, hijo. Debo ir solo, para encontrar a Tom. Quizás yo sea el único que pueda ayudarlo. Partí de regreso con el corazón estrujado. Aunque debo confesar que yo también sentía cierta curiosidad por saber lo que estaba pasando allá. ¿Esta tormenta era parte del ataque o del encubrimiento? ¿O una simple coincidencia? Cansado, exhausto y con hambre, llegué a mi casa. La tormenta había amainado. Entré y prendí la luz. No había electricidad. Tuve un pensamiento aterrador que me sobrecogió. A lo mejor a mi amigo Ogilvy lo habían... ¿Qué? Parece que no hay nadie, mi coronel. ¡Insisto! ¡Insisto! ¡Abra! ¡Abra o tiro la puerta! ¡Abra o...! Me encontré al abrir con un soldado de ojos muy abiertos, saltones y brillantes que estaba mirándome totalmente aterrorizado. No se mueva, pero no me tenga miedo. Por favor, quieto, quieto. Ese soldado había venido a mi puerta, muerto de miedo. Un superior lo llamó. ¿Qué es lo que pasa, soldado? El soldado callaba y me hacía señas con los ojos que yo no lograba entender. Pronunció luego unas palabras, pero sin sonido, solo con los labios. Me estaba pidiendo que me ocultara. ¡Inspección terminada! ¡Todo en orden, mi coronel! ¡Aquí no hay nadie! Y escóndase. No entendía nada, pero obedecí. Vi por la ventana las sombras de tres soldados y un oficial que se alejaban en un vehículo vendado. Esa noche dormí no sé cómo. Bueno, no interesa. Lo importante es que desperté porque abajo... Señor, señor. Era el soldado. El mismo soldado, abajo en el jardín. Asomé la cabeza. ¿Qué quiere usted? ¿Qué necesita? Señor. Señor. He desertado. Por favor. Bajé y abrí la puerta. Buenos días. Buenos días, señor. Acabo de huir. No pude más. Perdóneme. Es un tema de seguridad nacional, dicen, pero... Dios, señor. He visto cosas terribles. Este soldado estaba temblando y con los ojos llenos de lágrimas. Lo tomé de la mano y no me la rechazó. De la mano lo conduje a la cocina donde, bueno, comió lo que pudo. En total silencio. El soldado automáticamente se tiró al suelo y avanzó raptando. Llegó a la ventana. Desde ahí me hizo señas para que yo lo alcanzara. Pero yo no podía obedecerle. Sentía pánico. Están viniendo. Escucha. Recién me tiré al suelo. La puerta de atrás de mi casa había quedado entreabierta y salimos al jardín. Escuche. Cuando yo le diga que avance, avance, ¿me entiende? ¡Ya! ¡Avance! ¡Ahora! Reptando y en cuclillas avanzamos en dirección a la vía del tren flotante. El monorriel estaba totalmente retorcido. Me recordaba una montaña rusa. ¿Usted sabe cómo llegar al observatorio? Señor, señor, ¿no se da cuenta de que estamos en guerra? ¡Alce la cabeza! ¿Lo ve? ¡Allá! ¡Mire! ¡Mire ahí! ¿Lo ve? ¡Los están comiendo vivos! El monstruo más cercano blandía esa especie de manguera. Iba succionando sangre posada o encharcada que cuando algún humano perdía algún miembro o la... En fin, sangraba. Esa sangre se iba acumulando sobre el suelo y ellos... ¡Cúbrase! No le hice caso. Y pude ver cómo ese monstruo con la manguera apuntaba como si nos estuviera buscando a nosotros y... ¡A esa iglesia! ¡Corra conmigo! ¿Me escuchó? ¡A mi voz! ¡A esa iglesia! ¡Espere! Algo me dijo que no, que esta vez tampoco debía obedecerlo. Y el soldado echó a correr solo. Casi entero, con la manguera, casi entero. Creo que perdí el sentido. Pueden haber pasado días. Agua. Agua. Hace una hora que pide agua, señor. Y hace una hora que se la doy. Era un pastor protestante. Llevaba el cuello blanco y vestía la antigua, totalmente de negro. El rostro pálido. Sus ojos celestes estaban llenos de miedo. Salí a buscar unas flores y lo encontré a usted. Tirado cerca de mi iglesia. Lo traje en compañía del señor. Y... comerse a un soldado. ¿Qué pecados infames habremos cometido aquí en Woking